I don't care what depends without despair. What if I don't mind if the sky is falling down? What if I don't need anything but love you today? 'Cause I kinda wait until tomorrow just to see you again. 'Cause I kinda wait until tomorrow just to see you again. Don't give up, always looking for your smile. What if you don't care if I listen more or see? What if I just wanna stay up all night? What if I believe in you more than I believe in mine? It's getting dark, you're a thousand miles away. Please tell me now that you've come. Radio Teatro para Todos, un programa de cultura y arte en cuarentena. En vivo por Facebook e Instagram. Gente, especialmente las damas. ¡Oh, hey! A Radio Teatro para Todos y todas. Bienvenidos. Estamos en vivo por Facebook e Instagram. Mi nombre es Damián Stiglitz, profesor de letras y escritor, y quiero presentar a quien va a ser mi compañero en este programa los domingos a las 19 horas, Fede Ventosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los integrantes de Face, y bueno, a los que son ex Instagram, queremos invitarlos a que pasen en este horario de domingo a las 19:24, un lindo momento agradable y cultural. Así es, también quiero presentar a quien es mi coproductora, Mar Grossman. Hola, Mar. Hola, Fede. Hola, Dami. ¿Cómo están? ¿Cómo están las cuestiones técnicas? Estamos bien. Te voy a decir dos cositas nada más. Sí. Uno, baja el volumen de la música un poquito. Vale. Y se los ve horizontal. Cambialo a vertical, la imagen. Ah, sí, sí. Les voy a contar primero, junto a Fede, un poco de qué se trata este programa de Radio Teatro para Todos que hoy estamos lanzando, y a continuación vamos a empezar con nuestro primer contenido, que es El Matadero de Esteban Echeverría, nuestra primera obra de teatro que estuvimos ensayando con Fede, practicando y finalmente grabando estos días a contrarreloj. Pero primero vamos a presentar el programa, porque este es nuestro primer programa, por lo tanto queremos contarles un poquito de qué se trata, ¿sí? Bueno, en primer lugar queremos decirles que, como un poco el nombre lo dice, estamos presentando un programa de radioteatro, ¿sí? Un programa en donde en todas las emisiones, todas las transmisiones, vamos a estar teniendo alguna obra, algún cuento en vivo, acá para mostrarles, grabado, pero lo vamos a mostrar en vivo, siempre en el segundo y tercer bloque del programa. Pero además, todos los programas van a tener un artista invitado, ¿sí? Sea músico, sea cantante, sea artista plástica, ¿sí? Y hoy mismo vamos a tener, como decía recién Fede, un cantante contratenor invitado, que es Lucho Gildenfeld, que hizo una grabación especialmente para este programa de una canción de Elvis Presley, que no les vamos todavía a adelantar cuál es, para que sea más sorpresa, pero la van a poder ver en el último bloque, que además lo vamos a estar entrevistando a él, porque él va a estar acá con nosotros, ¿no, Fede? Sí, Lucho nos va a estar haciendo el aguante en este primer programa y poniendo su hermosa voz de contratenor, tal cual lo dijiste, Dami. Quería aprovechar para agradecerte la invitación a participar en este proyecto, que es muy interesante y sobre todo que es una linda propuesta hacer un radioteatro en vivo por las redes sociales. A ver cómo va con esto, es un lindo desafío que a nivel actoral también me puso en un lugar distinto, así que nada, espero que lo puedan disfrutar tanto como lo hicimos nosotros y lo preparamos. Bueno, gracias también a vos, Fede. Sí, vamos a pasar a la parte de agradecimientos antes de empezar con el matadero, con nuestro primer programa. Yo quiero agradecerte a vos en primer lugar por acompañarme en este proyecto, que yo hacía mucho que tenía ganas de hacerlo, de hacer radioteatro. Pero como saben, no es solamente esto radioteatro, ¿sí? Además del radioteatro, como dijimos, vamos a estar invitando todos los programas a algún artista, ¿sí? Para que cante, para que muestre su obra, porque va a haber también artistas plásticos en vivo, gente realmente muy capaz, muy talentosa. Y bueno, por supuesto, el eje va a ser siempre alguna obra de radioteatro, que puede ser no necesariamente una obra de teatro, también, por ejemplo, hoy vamos a estar trabajando con un cuento, ¿sí? Con un cuento de Esteban Echeverría, que es El Matadero, ¿sí? Que vamos a hablar ahora en el segundo bloque. Ahora vamos en breve a hacer un primer corte muy breve, así que no se vayan, van a ser 40 segundos. Y vamos a pasar en el segundo bloque a empezar a contarles lo del matadero. Pero quiero también agradecer, porque estamos en la parte de agradecimiento, son tantas cosas. Quería agradecerle también a Mar Grossman, que también nos estuvo acompañando en este proyecto con muchísima dedicación. En este mismo momento está dedicada, aunque no la vean, aunque aparezca en off, está dedicada a que el programa salga bien. Si no fuera por ella, ya estaríamos con problemas ahí en Instagram, que ya lo solucionamos. Nos ayudó muchísimo a difundir el programa en las redes sociales, en distintos lugares. Entonces, quiero agradecerle también a Mar. Y después algunas personas que también hicieron posible que este proyecto salga en vivo, como, por ejemplo, bueno, a Lucho Gildenfer, que ahí está entrando a esta conversación de Zoom. Ahora lo vamos a agregar para el segundo bloque, que esté con nosotros. ¿Sí? A Emilia Bazán, que se sumó a este proyecto, es una amiga mía de toda la vida, de la primaria, que es actriz. A Florencia Sacido, también una amiga actriz. Y Javier Cardini, mi profesor de teatro, que estuvo mirando un poco nuestros ensayos y dándonos algunos consejos. Quiero agradecer a Diego Ferrero, que es sonidista y me estuvo ayudando con toda la instalación de todo este nuevo aparato que tengo acá para poder hacer el programa con el micrófono, bueno, toda la cuestión técnica de sonido. Por supuesto, a mi familia que me acompañó en este proyecto y que está escuchando. A Fer García, que es nuestra locutora, que ha hecho los separadores que escuchaban recién. Andrés Pomato, amigo cantante también de la primaria, que nos cedió los derechos para el tema, que es el tema cortina, ¿no? La música que es la cortina de este programa, la canción What If suya. Así un tema que tiene toda la onda. Sí, no, es un cantante realmente muy reconocido a nivel nacional y te diría internacional, porque ha hecho giras afuera. Bueno, Andrés Pomato es muy amigo mío de toda la vida. Y va a estar también en algún programa invitado. Así que realmente se está formando alrededor de este programa, digamos, un entorno que a mí me entusiasma mucho, porque son todos jóvenes, artistas, cantantes, músicos, escritores. Bueno, de a poco se va acercando gente nueva también, ya con la misma difusión que hicimos. Así que bueno. Te agradezco lo de jóvenes, Dami. No, lo de jóvenes no era por vos. Bueno, así que hecha la presentación del programa, vamos a hacer un primer corte de 30 segundos. No se muevan porque estos son 30 segundos y empezamos con nuestro primer tema de hoy, nuestra primer obra, que es El Matadero de Esteban Echeverría. ¿Sí? Pará, ¿ya sí. se fue el primer bloque? Ya se fue el primer bloque. Porque además, pensá una cosa, Fede, como estuvimos dando vueltas ahí con el Instagram, también ya son y media. Así que vamos a hacer un primer corte y ya con este breve corte de 30 segundos, que simplemente no se tienen que volver a unir a la transmisión sigue, simplemente van a tener como una cortina musical y en 40 segundos más o menos volvemos. No se vayan y mientras se suma Lucho Gildenfeld a la transmisión. Radio Teatro para Todos, un programa de cultura y arte en cuarentena. En vivo por Facebook e Instagram. Bueno, acá seguimos en el segundo bloque de Radio Teatro para Todos y Todas. Ahí se sumó a la charla de Zoom, ya lo tenemos, ya está en el canal, como dicen, ya está Lucho, que en el próximo bloque vamos a estar escuchándolo. Tenemos ahora el segundo bloque, ¿no, Fede? Sí, Dami. ¿Y de qué se trata este segundo bloque? Bueno, este segundo bloque es siempre el bloque literario, ¿no? Literario-teatral, ¿sí? Pero antes de mostrarles lo más importante, tal vez, que tenemos nosotros para mostrarles, porque después va a estar Lucho, que por ahí la gente está esperando ver a Lucho, ¿no? A nosotros dos. Pero bueno... sí. Claro, que a Lucho sí lo deben querer ver. Por ahí nosotros no tenemos tanta imagen, pero Lucho garpa. Ver y escuchar, sobre todo. Escuchar, sobre todo, sí. Tiene una voz magnífica, así que bueno, no les vamos a adelantar nada para que después lo vean en el último bloque. Pero bueno, vamos a empezar entonces con este primer programa cuya obra de lanzamiento es El Matadero. Les voy a contar un poco. A ver, Fede, ¿por qué elegimos El Matadero como primera obra? Bueno, El Matadero es, algunos lo conocerán, otros no, de los que están escuchando. Les cuento brevemente, no quiero que se convierta en una clase de literatura. En realidad es una introducción para contextualizar histórica y literariamente una obra como El Matadero, que es la que vamos a estar viendo hoy. El Matadero, diría sí. Yo, porque es formidable. Realmente lo que escribe Esteban Echeverría de forma literaria, más allá de la parte sociopolítica, que ahora Dami los va a habituar, tiene muchas imágenes muy poéticas que son formidables, que llegan a lo más profundo de las entrañas de cada uno. Cuando lo escuchen, lo van a poder percibir. Me puse muy serio, ¿no, Dami? Sí, está muy bien. Esta es la parte seria del programa. Aunque yo creo que con el correr de los programas también nos vamos a ir relajando. Hoy tuvimos este problema técnico que, bueno, un poco en el momento nos incomodó, pero ya está solucionado. Gracias. Ojo, yo estoy relajado. De acá para acá estoy prolijo, pero de acá para acá no puedo levantarme. Yo estoy parecido. Bueno, a ver, vamos al Matadero. Vamos al Matadero de Echeverría y les voy a contar brevemente, porque la idea es que no se nos vaya el programa con esto, sino con la obra y con nuestro artista invitado en el último bloque. Pero El Matadero, para resumirlo, ¿por qué elegimos El Matadero? El Matadero es considerado por la crítica literaria como el primer texto narrativo, ¿sí? El primer texto, no literario porque ya se venía escribiendo poesía, pero el primer cuento de la historia argentina, ¿sí? Es del año 1839, ¿sí? Estamos hablando de 1839, ¿no, Fede? Sí, está ambientado en época de Rosas, sería. ¿No? Exactamente, sí, exactamente. En ese momento era gobernador Juan Manuel de Rosas y era su segundo gobierno, el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. El primero fue de 1829 a 1832, el segundo de 1835 al 52. Y el momento que escribe Esteban Echeverría este cuento, digamos, él pertenecía a una generación de jóvenes, justamente, jóvenes escritores, poetas, que fue la generación del 37. En un primer momento... Podemos decir que eran jóvenes románticos, ¿no? Claro, era una generación romántica, sí, exactamente, ¿sí? ¿Qué es el romanticismo? Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué sí. es? Que es una generación romántica? ¿Qué sería una generación romántica? O mejor dicho, una generación que pertenece al romanticismo. Sí, el romanticismo fue una corriente, bueno, no me voy a explayar con esto, literaria, filosófica, artística, que ya aparece desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que un poco, digamos, los escritores, artistas de esa corriente romántica, lo que buscaban era exaltar las emociones, ¿sí? Exaltar las emociones por sobre la razón. El romanticismo aparece en un contexto de contraposición con el racionalismo, o sea, donde la razón estaba por encima de todo. En el romanticismo pasan a ser las emociones. Y esto justamente se ve muy bien en El Matadero. El Matadero de Echeverría es un cuento romántico, ¿sí? Es un cuento que se inscribe en el romanticismo y se podría decir que es pionero en el romanticismo en el Río de la Plata. ¿Sí? Porque Esteban Echeverría estuvo en Francia, el romanticismo viene de Francia, viene de Europa, y cuando vuelve empieza a escribir poesía, escribe La Cautiva, y escribe El Matadero, como les decía recién, en un contexto en el que él era perseguido por el rosismo. Porque en un principio esta generación de escritores románticos, como dice Fede, la generación del 37, se juntaban en un salón literario, charlaban, debatían, hasta que Rosas lo mandó a cerrar. Entonces, Esteban Echeverría escribe El Matadero, y esto es lo más importante de entender antes de ver la obra, para contextualizar un poco, bueno, qué estaba pasando en la vida del autor. Echeverría se escapa de Buenos Aires porque era perseguido por la mazorca, ¿no? Por digamos, el gobierno de Rosas, por sus críticas al gobierno de Rosas. La mazorca era un grupo policial, ¿no? No, era un grupo parapolicial o paramilitar, okay. Fede. Sí, era un grupo paramilitar, okay. O sea, un grupo que en realidad, si bien contaba con la complicidad del Estado, era independiente o relativamente independiente de él. No era la policía, sino un grupo parapolicial, paraestatal, que perseguía a aquellos que eran opositores, que eran críticos del gobierno, y Echeverría justamente fue uno de ellos. Echeverría escapa. Perdón, estoy con tos, pero no es coronavirus, ¿eh? Echeverría escapa, y antes de irse a Montevideo, que es donde se exiliaron la mayoría de los miembros de la generación del 37, se esconde en una casa en Junín, donde va a escribir este cuento. Por último, ¿por qué es tan importante y por qué arrancamos con este cuento? Porque este cuento es pionero en la literatura argentina como primer texto narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Había poesía, había obras de teatro, pero hasta ahora nunca se había escrito, hasta ese año 1839, un cuento, o sea, un relato en formato narrativo, y este fue el primero. Pero no es que lo publicó en ese momento, él estaba escondido, era algo ilegal. Lo va a publicar Juan María Gutiérrez, 40 años después, prácticamente, en la década de 1870, que lo va a encontrar entre el polvo, ¿no? de las cosas que habían quedado una vez que Esteban Echeverría había muerto. O sea que se da a conocer mucho después de haber sido escrito. Una de las cosas que se comentan tiene que ver con el tema de los unitarios y de los federales, que es uno de los temas que diría que lleva la corriente del texto con respecto a lo que estaba sucediendo políticamente en ese momento, ¿no, Dami? Sí, efectivamente. Detallemos un poquito, para los que tenemos un poco de idea sobre unitarios y federales, pero ¿qué pensamientos tenía cada uno? Bueno, unitarios y federales eran dos bandos, o dos partidos políticos fueron después, que marcaron la primera mitad del siglo XIX, en realidad de 1820 a los años 50, 60, después los unitarios se llamaron liberales, pero eran los mismos. Y en pocas palabras, para que no se haga largo, los unitarios defendían un centralismo porteño, que digamos el país estuviera centralizado desde Buenos Aires, mientras que los federales defendían un sistema descentralizado que reconociera la preexistencia de las provincias anterior a la nación, la autonomía de las provincias. Ahora, el tema es que Rosas, dentro de los federales, ¿no? Porque tampoco eran todos iguales los federales, digamos, era un grupo más, digamos, radical. Se llamaron los federales apostólicos, pues después se formaron dos grupos, los cismáticos y los apostólicos, que estaba en contra de él, digamos, de tener una constitución, por eso estuvo 20 y pico años en el poder, de la libertad de opinión, bueno, o sea que no hay que pensar tampoco que es todo blanco y negro y los era unitario o federal, ¿sí? Había, como pasa hoy en día, ¿no? Esa cosa del blanco-negro. Había federales más republicanos, liberales, como Manuel Dorrego, como Alberdi, y estaba el Rosas, que terminó siendo federal, aunque empezó más cerca de los unitarios, pero con una posición más absolutista, si se quiere. Pero para ir a volver al cuento y ya ir a ver nuestra representación, lo importante entonces es que es un texto pionero, fundador, y por eso lo elegimos, de la literatura argentina. ¿Sí? A partir del Matadero comienza a haber narraciones, como la primera novela, que es Amalia, de José Mármol, o muchas otras que vamos a ver más adelante. Y también es, para cerrar, también el Matadero es, de alguna manera, iniciador de toda una tradición en la literatura de relatos violentos, porque el que vamos a ver ahora, es el primero de una serie de cuentos que forman toda una tradición, una línea en la literatura argentina, con otros como La Refalosa, que es un poema de Hilario Ascasubi, o La Fiesta del Monstruo de Bustos Domecq, que es el nombre con el que escribían Borges y Bioy Casares cuando escribían juntos, ¿sí? O El Niño Proletario de Osvaldo Lamborghini. Son relatos violentos, la tradición tiene que ver con que son relatos en donde se expresa la violencia como línea principal, una escena violenta. O sea, para que nuestros espectadores entiendan con lo que se van a encontrar, piensen en esto, tenemos la parte emocional exacerbada del romanticismo en un relato violento con un contexto político donde hay dos posturas muy marcadas, así que imagínense con lo que nos vamos a encontrar. Sí, prepárense, sí. Creo que Dami les dio toda una introducción donde cierren los ojos por un segundo y sitúense en esa época y déjense llevar por los sentimientos, que es lo que apela nuestro querido Estevitán, Echeverritán. Exactamente. Una cosa más, esto de la violencia está bueno para verlo, vos me preguntabas el otro día, Fede, incluso relacionarlo con toda la historia argentina y con el presente, porque lo vemos todos los días, incluso en cuarentena, esto de la violencia en la sociedad argentina. Bueno, esto viene desde siempre y se repite en la literatura argentina, porque es algo que se repite en la historia argentina, estos faccionalismos, la violencia de un lado o del otro, el odio. Bueno, no es casualidad que el primer cuento, como dice David Viñas, el primer cuento, la literatura argentina, se inicie con una escena violenta. Dice Viñas, se inicia la literatura con una violación, ¿no? Con una violación. Vamos a ver entonces... Sí. Yo estoy como co-conductor, pero ya me generaste una ansiedad importante. No aguanto más, Dami. Vamos a ver entonces esta obra, que es la que nos toca para hoy, que es El Matadero de Esteban Echeverría, que fue escrita en 1839, desde escondido, ¿no? Esto le da un tinte autobiográfico al cuento, porque van a ver que la historia que cuenta es bastante, bastante autobiográfica de Echeverría. Denme un segundo que voy a compartirles la pantalla en las dos redes para que vean nuestra producción. A pesar de que la mía es historia, no la voy a empezar por el Arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por el año de Cristo de 1839. Estábamos, a más, en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epícteto, sufre, abstente, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles, a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, la carne busca a la carne. Y como la Iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos, que en manera alguna pertenecen a los individuos, nada más justo y racional que vede lo que es malo. Los abastecedores, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos, dispensados de la abstinencia por la bula. Sucedió, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado, las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuoso barro. El río de la Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas por sobre campos, terraplenes, arboledas, caseríos, y se extendió como un lago inmenso por todas las bajas tierras. Las mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios. Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros. La inundación crecía, acreditando el pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas por orden del muy católico restaurador de las leyes, quien parece no las tenía todas consigo. Pero lo que hace principalmente a mi historia es que, a causa de la inundación, estuvo 15 días el matadero de la convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno o dos, todos los bueyes se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas. Los gringos y herejotes bramaban por el beef stick y el asado. La abstinencia de carne era general en todo el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la Iglesia. Y así fue que llovieron sobre él miles y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a 6 pesos, los huevos a 4 reales y el pescado carísimo. No hubo en aquellos días cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula, pero en cambio se fueron derechito al cielo innumerables ánimas. Se originó de aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el inexorable apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la Iglesia. En efecto, el 16º día de la carestía, víspera del día de Dolores, entró a nado por el paso de Burgos al matadero una tropa de 150 novillos. Cosa poca, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300 novillos y cuya tercera parte al menos gozaría el fuero eclesiástico. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Pero no, no es extraño. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. Quizás llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. Sea como fuera, a la noticia de la providencia gubernativa y a pesar del barro, los corrales se llenaron de carniceros, achuradores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 150 novillos destinados al matadero. ¡Chica, pero gorda! ¡Viva la Federación! ¡Viva el restaurador de las leyes! El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo en nombre de los federales del matadero, manifestándole su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. El restaurador concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen católico, tan buen observador de las leyes y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo. Siguió la matanza y en un cuarto de hora 149 novillos se hallaban tendidos en la playa del matadero, desollados unos, los otros por desollar. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de esa sociedad del Río de la Plata. Mas de repente, la voz de un carnicero gritó: ¡Allí viene un unitario! Y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. ¿No le ven la patilla en forma de U? ¡No trae divisa en el fraquén y luto en el sombrero! ¡Perro unitario! Es un cajetilla. ¡Monta en silla como los gringos! ¡La mazurca con él! ¡La tijera! ¡Es preciso sobarlo! ¡Trae pistolera por pintar! Todas estas cajetillas unitarias son pintores como el diablo. ¿A que no te le animás, Matasiete? ¿A que no? ¿A que sí? Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían picado. Prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. Era este un joven como de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona, que mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones, trotaba hacia barracas muy ajeno de temer peligro alguno. Notando, sin embargo, las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero, echa maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa, cuando una pechada al sesgo del caballo de Matasiete lo arroja de los lomos del suyo, tendiéndolo a distancia boca arriba y sin movimiento alguno. ¡Viva la Federación! Exclamó aquella chusma, cayendo en tropel sobre la víctima, como caen los caranchos rapaces sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. Atolondrado todavía el joven y lanzando una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces, fue hacia su caballo, que permanecía inmóvil, no muy distante, a buscar en sus pistolas el desagravio y la venganza. Matasiete, dando un salto, le salió al encuentro y con fornido brazo, haciéndolo de la corbata, lo tendió en el suelo, tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. Una tremenda carcajada y una nueva viva estentoria volvieron a victoriar. ¡Viva la Federación! ¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales! Siempre en pandilla cayendo como buitres sobre la víctima inerte. ¡Degüéllalo, Matasiete! ¡Degüéllalo como al toro! ¡Pícaro unitario! ¡Es preciso tusarlo! ¡Tiene buen pescuezo para el violín! ¡Tócale el violín! ¡Mejor es la rebalosa! ¡Probemos! Dijo Matasiete, y empezó sonriendo a pasar el filo de su daga por la garganta del caído, mientras con la rodilla izquierda le comprimía el pecho y con la siniestra mano le sujetaba por los cabellos. ¡No! ¡No lo degüellen! Exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero que se acercaba a caballo. ¡A la casilla con él! ¡A la casilla! ¡Preparen la mazorca y las tijeras! ¡Mueran los salvajes unitarios! ¡Viva el restaurador de las leyes! ¡Viva Matasiete! ¡Mueran los salvajes unitarios! ¡Viva la Santa Federación! Lo ataron codo con codo, entre moquetes y tirones, entre vociferaciones e injurias, arrastraron al infeliz joven al banco del tormento como los sayones a Cristo. La sala de la casilla tenía en su centro una grande y fornida mesa de la cual no salían los vasos de bebida y los naipes sino para dar lugar a las ejecuciones y las torturas de los sayones federales del matadero. Notábase además, en un rincón, otra mesa chica con recado de escribir y un cuaderno de apuntes y porción de sillas entre las que resaltaba un sillón de brazos destinados al juez. Un hombre, soldado en apariencia, sentado en una de ellas cantaba al son de la guitarra La Refalosa, tonada de inmensa popularidad entre los federales, cuando de repente la chusma, llegando en tropel al corredor de la casilla, lanzó empellones al joven unitario hacia el centro de la sala. ¡A ti te toca La Refalosa! ¡Encomienda tu alma al diablo! ¡Está furioso como un perro montarás! ¡Ya le amasará el palo! ¡Es preciso sobarlo! ¡Por ahora verga y tijera! ¡Si no la vela! ¡Mejor será la mazorca! ¡Silencio! ¡Y sentarse! Exclamó el juez, dejándose caer sobre su sillón. Todos obedecieron, mientras el joven de pie encarando al juez, exclamó con voz preñada de indignación. ¡Infames sayones! ¿Qué intentan hacer de mí? ¡Calma! No hay que encolerizarse, ya lo verás. El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y amorotado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita. Su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban de entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones. ¡Tiemblas! De rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos. Tendrías fuerza y valor para eso. Tengo de sobra voluntad para ti, infame. A ver, las tijeras de tusar mi caballo. ¡Túsenlo a la federala! Dos hombres le asieron, uno de la ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto cortáronle la patilla que poblaba toda su barba por bajo con risa estrepitosa de sus espectadores. A ver, un vaso de agua para que se refresque. Uno de hiel te haría beber yo, infame. Un negro petizo se le puso al punto delante con un vaso de agua en la mano. Diole el joven un puntapié en el brazo y el vaso fue a estrellarse en el techo salpicando el asombrado rostro de los espectadores. ¡Silencio! Ya estás afeitado a la federala. Solo te falta el bigote. Cuidado con olvidarlo. Ahora vamos a cuentas. ¿Por qué no traes divisa? Porque no quiero. ¿No sabes que así lo manda el restaurador? La librea es para ustedes, esclavos. Para ustedes, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son sus armas infames. El lobo, el tigre, la pantera también son fuertes como ustedes. Deberían andar en cuatro patas como ellos. ¿No temes que el tigre te despedace? Lo prefiero a que maniatado me arranquen como el cuervo una a una mis entrañas. ¿Por qué no llevas el luto en el sombrero por la heroína? Porque lo llevo en el corazón por la patria. Por la patria que ustedes han asesinado, infames. ¿No sabes que así lo dispuso el restaurador? Lo dispusiste ustedes, esclavos, para lisonjear el orgullo de su señor y tributarle vasallaje infame. ¡Ah, insolente! Te has embravecido mucho. Te haré cortar la lengua si chistas. ¡Abajo los calzones a este mentecato cajetilla y a nalga pelada! ¡Denle verga bien atado sobre la mesa! Apenas articuló esto el juez, cuatro sayones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa, comprimiéndole todos sus miembros. ¡Primero degollarme que desnudarme, infame canalla! Atáronle un pañuelo por la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Encogíase el joven, pateaba, hacía rechinar los dientes. Tomaban ora sus miembros la flexibilidad del junco, ora la destreza del fierro, y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas. Echaban fuego sus pupilas, su boca espuma, y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve sobre su blanco cutis como si estuvieran repletas de sangre. ¡Átenlo primero! ¡Está rugiendo de rabia! En un momento, liaron sus piernas en ángulo a los cuatro pies de la mesa, volcando su cuerpo abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron sus ataduras, que las comprimían en la espalda. Sintiéndolas libres, el joven, por un momento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó, primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas, y se desplomó, al momento murmurando: primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces, un torrente de sangre brotó borbolleando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose empezó a caer a chorros por entre ambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. ¡Reventó de rabia el salvaje unitario! Tenía un río de sangre en las venas. Pobre diablo. Queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio. Es preciso dar parte. Desátenlo y vamos. Verificaron la orden. Echaron llave a la puerta y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del juez, cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. En aquel tiempo, los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la federación rosista. Y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo aquel que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior, puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Bueno, acá estamos de nuevo. Ahí terminó la transmisión de este cuento. Ahí se va sumando al Zoom Lucho Gildenfeld. Se nos hizo un poco más tarde, Lucho, por el tema de que tuvimos algunos problemas técnicos para arrancar, pero ya finalmente todo se acomodó. Teníamos un espacio pensado para hacer comentarios y interactuar un poco con la gente, pero hoy, por esto de que terminamos arrancando 15, 20 minutos más tarde, lo vamos a dejar ya para la próxima emisión, ¿sí? ¿Qué te parece, Fede? Perfecto, sí, ahí lo tenemos a Lucho, que la gente también lo quiere escuchar. Exactamente, así que vamos a dejar ese tercer bloque que iba a ser para debate, para comentarios del público sobre el matadero, que podemos por ahí dejarlo para otra oportunidad. Ya estamos con Lucho, que está acá, se ha sumado al programa. Bueno, vamos a presentarlo a Lucho, no vamos a hacer corte también para que no se haga tan tarde, vamos a presentarlo ahora a Lucho. Lucho Gildenfeld, si querés habilitate, Lucho, el micrófono, así te escuchamos. Bienvenido a Radio Teatro para Todos. Buenas noches, muchas gracias. A vos, gracias por estar. Gracias por venir, Lucho. Bueno, quiero presentarlo a nuestro primer artista invitado. Buenísimo, sí, gracias. Primero, gracias por la invitación. Fue un placer haber revisitado el cuento de Echeverría con ustedes. Es tremendo, mientras lo escuchaba, me estaba como haciendo un mate y compartiendo mate con mi viejo. Y bueno, nada, muy interesante para seguir reflexionando cuánto totalmente como un hito narrativo, literario, pero también tan violento, nos puede marcar también incluso como sociedad, no solo sociedad país, sino también sociedad mundo, ¿verdad? En definitiva es notorio y tremendo como darnos cuenta que el capital y los intereses de algunos pocos siempre en definitiva manejaron y dominaron a muchos otros, ¿no? Totalmente. Entonces, esto, y mucha gente estaba compartiendo, hay también reflexiones en Facebook que después leerán, pero bueno, muy lindo. Sí, yo soy cantante, estudié en la Universidad Nacional de las Artes, si bien en el 2017, estudié allí, canto lírico, y es un poco a lo que me dedico también, como cantante, como docente, como profe de canto. Pero bueno, mi recorrido vocal no quedó solamente en la universidad, ni en lo que pude aprender allí, sino que necesité, bueno, hacer como una investigación propia, un poco más auténtica conmigo, en lo que tiene que ver con mi vocalidad, con mis posibilidades de registros, ampliando un poco más el repertorio de lo que se cree que un barítono, como sería, digamos, mi voz bajo las reglas del canto lírico, así como súper naturales o desde un lugar mucho más biologicista quizá. Y he probado otros tipos de sonoridades, más como el contratenor o el sopranista, y bueno, me gusta mucho inscribirme entonces también desde ese lugar como docente, como buscando siempre algo que tenga que ver más con una técnica también de autopercepción corporal, con el manejo del aire y la comodidad que permite y ayuda a descubrir un montón de otros lugares vocales posibles, como los que vos, Fede, hiciste recién en el cuento, que maravilloso, todos tus recursos como intérprete. Yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? No quedarse solamente con tres colores vocales, sino expandir todo lo que podamos siempre. Sí, es que además, Lucho, compartiendo esto que mencionás vos desde el lado artístico, cuando uno empieza a trabajar con las voces y con los registros, es formidable las cosas que uno puede hacer con sus propias cuerdas y las sonoridades que puede uno llegar. Sí, totalmente. A mí me sorprende todo el tiempo cosas nuevas, las cosas nuevas. Esto que vengo a compartirles y que me han invitado especialmente a compartir esta canción, también lo cual me encantó, también es algo nuevo para mí, porque siempre, les comento siempre, incluso como contratenor, sopranista, he hecho mucho más ópera, y poder descubrir otros espacios y otras sonoridades para cantar otro tipo de música también. Es algo que, bueno, está buenísimo preguntarnos y darnos el tiempo, ¿no? Decir, che, ¿puedo hacer esto? ¿O cómo me saldrá esta otra cosa? Perfecto. Bien, yo te quería preguntar, Lucho, bueno, ahí vos un poco te presentaste, que sos, bueno, licenciado en el UNA, en el DAMUS, ¿no? Dentro del UNA, en música con orientación en canto, además es profesor de canto, Lucho, ahora lo van a escuchar. Vos estás ahora con dos proyectos, ¿no? En este momento, ¿querés contarnos? Sí, o sea, sí, dale. Hay dos proyectos que me representan mucho. Uno es un espectáculo que tengo junto a mi hermana, que se llama Ópera Queer. Es un espectáculo donde, de la mano de la ópera, también intentamos visibilizarnos como disidencias, como partes del colectivo LGTBQQ+, donde de repente también el arte y la militancia generan como este encuentro fabuloso del artivismo, ¿no? De poder ser también cuando cantamos y desde el lugar donde cantamos, representantes un poco de un montón de otras realidades que una, bueno, heterosis norma a veces sigue invisibilizando, a veces no, casi muchas veces se siguen invisibilizando un montón de voces, de compañeras, de compañeres, y en ese espectáculo que es Ópera Queer, bueno, yo he encontrado la puerta, la llave para entrar justamente al camino de mi autenticidad vocal. Pues es un espectáculo que, más allá de que es propio y junto a mi hermana, al cual le debo gran parte de sentirme más pleno con quien soy y con lo que decido hacer artísticamente y personalmente. Y además es un espectáculo que abraza y que me abraza y que abraza mucho a todos quienes lo escuchan. Eso por un lado, y por otro lado, también estoy haciendo otro tipo de espectáculo con Damián Báez, pianista, un amigo, un maestro absoluto. Estamos intentando, sí, porque ópera queer va más de la técnica del clown, del humor, de poder hacer ópera en otro formato, de repente yo vestida con tacos y mucha purpurina y en un centro cultural tomando birra a las 2 de la mañana cantando ópera y disfrutando de ese viaje, con esa música que la tenemos asociada a gente de una clase social, de privilegios, Teatro Colón, Mirta Legrand, perfumes caros, o sea, estábamos asociados como la ópera, creemos que es cara, creemos que es lejos, distante. Y eso también fue una construcción que hemos naturalizado como sociedad, y la ópera es popular, así como ustedes están haciendo popular Matadero Echeverría, bueno, Puccini también debería hacerlo, y Mozart también, y es una especie de militancia, desde un lugar clown, también con este otro espectáculo que se llama Esto no es un circo, con Dami Báez. Estamos ahora por empezar un proyecto hermoso, haciendo una ópera de Francis Poulenc, que basada la obra de teatro La Voz Humana, de Cocteau, ¿no? Que un monólogo para un protagonista femenino, pero que acá, por ejemplo, Tortonese ya hizo en los 80 también en el Paracultural, que es una ópera maravillosa y que me va a representar y nos va a representar muchísimos desafíos también desde lo performático y desde lo vocal. Así que estoy muy, muy ansioso para empezar a juntarnos a ensayar esa música y esa obra tan, tan maravillosa. ¿Qué? Y con eso. Ahora que lo mencionaste, todo lo que estás trabajando y todo, justamente te iba a preguntar si tuviste una fuente de inspiración en el paracultural, en todo ese movido, porque todo lo que estabas comentando me retrotraía a lo que uno escuchaba en esa época. Lo que a mí me interesa mucho de esto que me estás preguntando es que surgió mucho. Surgió sin conocer tanto toda la movida y la propuesta que existió. O sea, por supuesto, yo conocía, pero tocaba muy de oído, ¿no? A Gasalla, claro. Tortonés, Urta Pilleta, no les había visto tanto. Sí me había inspirado mucho en otras figuras, en una cantante que hacía espectáculos de humor, que una vez con Fer encontramos en YouTube, Madame Vera Galupe, una estadounidense, norteamericana, que hacía espectáculos de humor, y eso nos había como generado ya una especie de curiosidad. Pero no tanto por esta producción más local, por así decir, que bueno, que con los años sí me fui, por supuesto, empapando de las maravillas que hacían, ¿no? Esos viajes de delirio, sobre todo corporal, ¿no? Hay un gran aprendizaje, me parece, desde el poner el cuerpo, que nos enseñan esos maestros, esas maestras, sí, que fueron Urta Pilleta, Tortonese, y Se cortó un poco el audio. ¿Vos lo estás escuchando, Fede? Creo que se... Ah, se yo cortó. No sé si se cayó mi señal o se cayó la señal de Lucho. Lucho. Ahí volvió. Hola, hola, hola. Ahí volvió todo. Ay, gracias. Que me encantó encontrarme con esta referencia que Tortonese ya había hecho, por supuesto, la voz humana en el paracultural. Bueno, me parece que es seguir un poco también esa línea, ¿no? Esa línea cultural que se transforma en una trinchera militante también, ¿no? Y una manera de decir y de hacer distinta. Esos son mis proyectos ahora. Y bueno, mucha mar con eso y a fondo, que siempre que las cosas que se hacen de corazón y llegan, que es lo que uno también como artista busca, ¿no? Sí. Llegar al otro y comentar y enseñar también. No siendo docente, pero sino enseñar desde un lado humano. Que eso es lo que creo que es lo más valorable. Yo quería contar brevemente antes de pasar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí. No, Lucho, gracias a vos. Hay un pequeño delay. Yo quería contarles brevemente antes de pasar a la película y cerrar el programa con eso. Quería contarles cómo lo conocí a Lucho, porque bueno, cómo lo sumamos a este proyecto. Yo lo tenía en Instagram desde hace mucho tiempo y en Facebook, y hace un par de semanas, cuando estábamos empezando con este proyecto de Radioteatro para Todos, también como un programa cultural, no solo de teatro, de literatura, sino también para incorporar artistas de otras artes, escuché un tema de él, que ahora lo van a escuchar, que realmente me conmovió. Yo no lo conozco en persona, Lucho, fue a la Facultad de Filosofía y Letras en algún tiempo, y supongo que nos conocemos de ahí, pero bueno, cuando vi ese tema dije, este chico hay que sumarlo al staff. Me llegó totalmente, entonces le escribí a Lucho, le dije, che, Lucho, ¿nos podés grabar? Bueno, te queremos invitar al programa, y Lucho grabó especialmente para este programa, para este primer programa, un tema de Elvis Presley, que ahora mismo lo van a escuchar, porque como con el tema del matadero sé que están esperando para escucharlo, sobre todo a Lucho. Así que simplemente quería contarles eso, fue algo totalmente espontáneo, que lo vi en Instagram, me gustó, o sea, no y le escribí, y él realmente, sin conocernos en persona, se sumó a hacer este trabajo. Que también le llevó mucho tiempo de ensayo y preparación, especialmente para este programa. Así que realmente te agradecemos, Lucho. Ahora vamos a ver tu trabajo y después cerramos. Quédate que cerramos con vos, ¿dale? Bueno, vamos entonces ahora con este temazo que hizo Lucho especialmente. Perdón, Dami, como para aflojar las tensiones que dejaron el matadero, una caricia al alma que nos deja Lucho. Excelente, excelente definición. Vamos a compartir pantalla, vamos a ver este tema, como dice Fede, para relajar un poco después de tanta sangre y tanta violencia en el matadero, ¿sí? Vamos entonces con el tema de Lucho. Falling in love with for I can't help falling in love with you. No, I can't help falling in love with you. Bravo. Un lujo, Lucho. Ahí la gente en Instagram y en Facebook, en las dos redes, está comentando. Le encantó tu tema. Yo creo que después de este tema nos tenemos que ir, Fede. Nos tenemos que ir, nos vamos con la cabeza alta. Sí, claro, claro. Ya está. Llega al alma. Las notas, y dónde las ubica. Tocan las vibras internas del alma, así que gracias, Lucho, por este regalo que nos diste para el primer programa, un placer. Gracias a ustedes, y siempre que pueda van a contar conmigo. Me encanta que esto esté sucediendo. Gracias por apostar a la cultura de esta manera y por haberme invitado. Está buenísimo sentir que nos estamos haciendo cargo de un montón de cosas. Y creo que hacer este tipo de programas y con este gran sentido de la difusión de quiénes somos y de nuestras obras y también de nuestras investigaciones vocales en este caso, nos hace mejores personas y también como sociedad. Así que, nada, gracias. Un placerazo enorme haber estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Lucho Guildenfeld, cantante... En vivo, en exclusiva con nosotros en Radio Teatro para Todos. Con esto ya nos estamos despidiendo, pues ya son las 9:20. Les agradecemos muchísimo a toda la gente que se sumó al vivo. Mar, contame más o menos cómo anduvimos en Facebook y en Instagram. Estuvimos muy bien, chicos. La gente se sumó, les gustó, comentó muchas cosas lindas. Bueno, buenísimo. La verdad, más allá de los problemas técnicos que tuvimos, especialmente en Instagram, me quedo satisfecho, Fede, con este primer programa. Sí. Gracias a la familia, gracias a los amigos, a los compañeros, a los oyentes que se han sumado y nos hicieron el aguante en este primer programa. Esperamos que lo hicimos con todo el corazón y esperamos que les haya llegado, que les haya gustado, que se hayan distraído. Como habrán visto, no nombramos la palabra cuarentena. No, la idea era justamente en ese horario de domingo para que se despejen y justamente no piensen en nada y se dediquen a disfrutar. Gracias, Dami. Gracias, Lucho, nuevamente. Gracias, Mar. Y bueno, los esperamos y los entrego con Damián, que creo que lo tengo en este costado. Bueno, nos despedimos hasta... No va a ser todos los domingos el programa porque tenemos mucha producción, tanto con las obras que hay que, aunque sea 2 semanas para ensayarlas, así que no vamos a estar todos los domingos como habíamos pensado en un primer momento, pero vamos a estar domingo por medio. Nuestro próximo programa ya lo pueden agendar, es el domingo 2 de agosto a las 19 horas, y ya tenemos, Fede, la invitada artista para la próxima emisión. No la digas, dejala en intriga, pero ya adelantamos que es una señorita. Sí, y es artista plástica, sí, también, es artista plástica de La Plata, muy reconocida, ya nos dio el ok, va a estar en nuestro próximo programa mostrando su obra al final del programa, como estuvo hoy Lucho, y estamos viendo cuál va a ser la próxima obra, pero seguramente ande en esta temática de las primeras obras de la literatura argentina para seguir un poco el mismo eje. Así que bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo, en serio, por la paciencia que tuvieron con los problemas técnicos que siguieron ahí bancándonos hasta que se solucionaron. Les agradecemos muchísimo los comentarios que estuvimos mirando, que después les vamos a responder. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, el domingo 2 de agosto a las 19 horas. Esto fue Radio Teatro para Todos. Muchas gracias. Buen fin de semana y buen comienzo de semana. Sí, felices vacaciones para los que se pueden tomar las vacaciones, aunque sean encerrados en sus casas. Nos vemos el próximo programa, domingo 2 de agosto. Adiós. Adiós. Gracias, Mar. Gracias, Dami. Adiós, gente. Gracias, Mar, por todo. Gracias a ustedes, chicos, por la confianza.